animado por un grupo de nabos que llamabas amigos. Las cosas pasan y yo sé muy bien que no hay razón para todo. No nos mentimos a nosotros mismos desde que el lobo se comió al pastor. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Seguimos aquí en la Radio Gráfica 89.3 y se pueden comunicar. Así es, al 2150-7456. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 1550-12-3589 y se comunican también a través de las redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram y también estamos en Facebook. Así es, se pueden meter aquí en laradiográfica.org.ar, escucharnos a través de la web, a través del streaming. Y también en las plataformas digitales, Radio Cut, TuneIn, se pueden bajar nuestra app. Tenemos app, así es. App. La encuentran en la Play Store y también en, no sé cómo se llama la otra, iPhone. Se llama App Store. Una es Google Play y otra es App Store. App Store. Para iPhone, claro, sistema iOS. Además, si se baja nuestra app, cada uno de los programas tiene como para reacciones, emojis, emoticones. Y si nos pone como me gusta al programa, cuando empiece a las 10 de la mañana, le llega una notificación que le dice empieza desde el barrio. Muy bueno. Entonces ahí uno dice ah y lo pone en la radio. Seguramente ya viene escuchando, pero también. Claro. Yo tenía descargada la app en la tablet. Y es un poquito diferente, me parece. La tablet es rara para todo. Sí, la tablet. Todas las, digamos, las aplicaciones cambian de teléfono celular a tablet. Así que es medio complicado. Creo igual que la tengo ahí. La tecnología de las tablet es como lo que le pasó a los DVD. Una tecnología que se lanzó apuradamente. Es verdad. Y como que no está muy coordinada con el resto de los aparatitos. Claro, claro. Da esa sensación. Uno puede pensar a la tablet como un celular grande. Pero no. No es un celular pero grande. Pero no. Puede funcionar como celular grande. Conozco gente, he visto gente como con la tablet en el oído hablando. Hablando por teléfono. Pero no es lo mejor, obviamente. Para hacer un teléfono es muy grande. Para hacer una computadora es muy pequeña. puede sí. ser útil, qué sé yo, para... A ver, no quiero decir que sea inútil, hay mucha gente que la usa y se vende mucho también, pero que no termina de cumplir ni la función de un celular ni la complejidad otra. De una computadora. Sí, es como, creo yo, un intermedio. Además, porque siendo que... Porque si no tenés compu, por lo menos la tablet es mucho más económica. Claro. Y tiene algunas funciones que te sirven como compu. Claro. Lo que tiene es que las notebooks se hacen... Hay algunas cada vez más livianas. Entonces, te gastás unos, por ahí, pesitos más. ¿Viste lo que salen las notebooks? Bueno, pero ¿y la tablet cuánto sale? No, están caras, pero las notebooks y netbooks se fueron, pero... Al demonio. Imposible para un laburante promedio o endeudarte no sé cuánto tiempo. Bueno, está empezando el segundo cuatrimestre, uh-huh. El primero en realidad para la UBA, que es lo que me compete, y necesitaría algún recurso tecnológico más. Claro. Pero no lo quiero pagar. Entonces voy a ver cómo me organizo los horarios y el uso de la tecnología. Así que hay una tablet en casa, pero está medio, no sé si llamarlo obsoleta, pero un poco lenta. Entonces no me fío mucho de su uso. Así que habrá que encontrarle una vueltita. Es una inversión. Ahora, es una herramienta de trabajo. Ya pasó el hot sale, debía haber pensado antes. Pero bueno, tampoco es que el coche te resuelve también la vida. Se puede comprar usado, puede de comprar alguna usada. Manera también. ¿Usted está a la venta de la suya? No. No, la uso. La uso. O bueno, conseguir algo por el estilo. Mientras tanto, me acompañará el celular. La vieja querida computadora de escritorio, que yo uh-huh. uso mucho. Bueno, eso es crucial, porque si usás la tablet para estudiar, en algún momento tenés que escribir. Uh-huh. Yo por lo menos en mi carrera me la paso escribiendo, entonces la tablet en ese sentido era recontra inútil, porque es imposible escribir con la tablet. Y además, lo he intentado y casi me vuelvo loca. No, para la dactilografía, uh-huh. para el tipeo, la velocidad del teclado tradicional es incomparable. Es lo mejor, por eso le compré un teclado especial para tablet. Ajá, bien. Pero sigue sin compararse y concentrarse en una computadora con un teclado claro. de computadora. No, yo si puedo, incluso a la notebook le he llegado a enchufar el teclado, teclado, sí. de mesa, ah, que sí. hace ruido. Sí. No, yo soy hincha del taca. Y también el mouse, mucha gente se compra un mouse específico. Mouse, porque claro, no, el pad. El pad es molesto. Yo no trato de, tengo un mousecito también, y se lo pongo porque es un tema. Y bueno, hemos aprendido mucho de tecnología en una cuestión cuarentena. De generación también eso, Sí. Porque mi hermano, por ejemplo, jamás se le ocurre... Usar el mouse. Está acostumbrado al pad o a lo táctil. Pero yo me vuelvo loca, me pone muy nerviosa. Claro, además no necesitas más movimientos para llegar a un destino en la pantalla. Sí, a mí sí, me pasa eso. Con el mouse lo mueves un poquito y ya vas de punta a punta. Una cuestión de economizar. Estamos en los 25 minutos de las 11 de la mañana. Siguen aumentando, lamentablemente, los casos de COVID-19 en la Argentina y en todo el mundo, por supuesto. Hay ya 4.135 fallecimientos en la República Argentina. Se confirmó algo que adelantamos hace algunos días en la cuestión epidemiológica, que es que Argentina amplía la modalidad de confirmación de casos y suma el nexo epidemiológico, uh-huh. el contacto estrecho. Yo lo dije el otro día que iba a pasar y pasó, y hoy me arrepiento de no haberlo publicado, puesto que bueno, no estaba chequeado, no estaba confirmado, pero teníamos el adelanto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien convive con un caso positivo, se da inmediatamente por positivo a su concubino, a quien comparte casa. Claro. Si alguien tiene COVID confirmado por test PCR, si vivís con una persona así, aunque no tengas ni síntomas ni el test realizado, ya sos caso positivo y tenés que realizar cuarentena. Uh-huh. Y vas a estar contabilizado como caso positivo. ¿Qué permite esto? Que no... Primero, en cuarentenar más casos probables. Sí. Porque realmente, si vivís con alguien, es muy probable que te contagies. Claro. Entonces ya ahí el Estado se ahorra un caso casi descontado como confirmado, uh-huh. y puede ir a buscar a los casos más dudosos. Exacto. Y de esta manera vamos a ver, digamos, al contar esto, vamos a ver un salto en los números, puesto que casi que se duplican, uh-huh. porque, digamos, toda persona, muchas personas viven con una o más personas en su casa, entonces vamos a tener este contacto estrecho. Y además, a las personas con sintomatología también se las va a considerar. Vamos a ver un salto en los números. ¿Sin testeo? Sin testeo. El Ministerio de Salud informó 29 nuevos fallecimientos, que son los de estas últimas horas. Uh-huh. 4.135 la cifra de fallecimientos. Y se amplía la definición de caso positivo a quienes tengan síntomas y sean convivientes de personas ya diagnosticadas con COVID-19 por test PCR. Ajá. En zonas donde haya transmisión comunitaria de la enfermedad. Es decir, en las área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, no sé si estarán sumando a Jujuy, entiendo uh-huh. que sí, y algunas otras provincias con casos graves. No así en, suponemos, La Pampa, Tierra del Fuego y otros lugares con menos casos. Así mismo, Carla Bisotti anticipó que es esperable que haya un aumento de confirmaciones de diagnósticos positivos por este cambio de modalidad. Bien. Es decir, si usted, señora, señor, convive con alguien de COVID positivo, sepa que va a ser, no queremos decirle está contagiado, pero va a ser contado como un caso positivo. Ojalá no lo sea, obviamente, pero para el tratamiento epidemiológico es algo mejor. Ajá, bien, bueno. Así que a no asustarse si hay un salto en los números. Igual claro. Ya a esta altura estamos lamentablemente acostumbrados a que aumenten uh-huh. y cada día sea un nuevo récord. Vamos con un poco de información internacional, ¿te parece? Bien. Porque es importante, Luis Ignacio Lula da Silva tuvo una victoria judicial. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal consideró que el ex juez Sergio Moro y también ex ministro de Justicia, recordemos, de Jair Bolsonaro, dijo que es responsable de, bueno, que fue parcial en el juzgamiento de Lula. Uh-huh. Cuando divulgó en los medios de comunicación una delación premiada. Delación premiada pocos días antes de las elecciones en octubre del 2018, en las que gana Jair Bolsonaro. Delación muy parecido a lo que pasa acá con la figura del arrepentido, ¿no? O sea, a cambio de beneficios judiciales, vos tenés que declarar lo que a la fiscalía, lo que a la justicia le conviene que declares en torno a Lula da Silva. Así que, bueno, lo que dijo el Supremo Tribunal Federal es que, en este caso, el juez fue parcial y esto de alguna manera genera optimismo respecto de la posible candidatura de Lula en las elecciones de 2022. Falta un montón, ajá. pero sí hay mucho optimismo dato, sí. en ese sentido, porque hasta el momento, como venía el tema judicial en respecto de la causa Lavallato que involucra o que lo involucran a Lula da Silva, era algo lejano. Uh-huh. Así que esto es una buena noticia para Lula. Si bien falta muchísimo, por lo menos la justicia entiende que el accionar de Sergio Moro fue dudoso y fue muy evidente también su parcialidad para perjudicar a Lula y de esa manera beneficiar a Jair Bolsonaro, de quien él después termina siendo ministro de Justicia. Claro. No, es un dato y pensar ya en Lula como la figura política, ya es la figura política central de la, vamos a decir, la oposición a Bolsonaro, uh-huh. de los movimientos populares brasileños, dejando muy, muy por detrás y, de hecho, en retrospectiva, hablando mal de la candidatura de Fernando Haddad. Habla